felicidad es llorarte en la ausencia. Felicidad es buscar tu presencia. Felicidad es soñar con tus manos, es vibrar con la esencia que dejas al pasar. Felicidad es tener inquietudes y hallar en tus ojos la paz. Quererte segundo a segundo y pensar que en el mundo ya no existe más. Felicidad es estar junto a ti. Quererte segundo a segundo y pensar que en el mundo ya no existe más. Felicidad es estar junto a ti.